This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety, no surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Sería acatarrado. Brujita de matares. Sí, sonó acatarrado eso. Es justo un estornudo. Omeprazol, venga. Camaradas, camarados, hace 5 años, año arriba, año abajo, comenzaba la aventura del paso de Raticosa. Hoy toca a su fin y por última vez. ¡Arrancamos! casi se cala. Qué bueno, tío. Os recordamos que la página web f1radical.com va a dejar de existir en breve. Y el grupo facebook.com/f1radical hace tiempo que está inactivo y ya no existe. Oh. Y que la cuenta de Twitter @f1radical está paralizada. Asimismo, recordamos que podéis seguir escuchando cadenamotor.com, pero ya sin nosotros. Y que ya podéis ir eliminando las suscripciones de iTunes y iVoox. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Os presento a los invitados que nos acompañan por última vez, los de siempre, estamos todo el equipo. Pedro Sánchez Alberto. Hemos ganado. Mariano Rajoy Ujo. No jodas. Te ha tocado el peor. Nosotros sí hemos ganado. Pablo Iglesias Quiño. Aquí ha ganado todo el mundo. Y el gran derrotado de la noche, Alberto Rivera Jata. Alá y alá. Bueno, no sabemos de qué vamos a hablar, pero vamos a hacer el último programa con alegría y fundamento. Con lo cual, vamos a... Alberto, empieza... ¡Me estás mirando! ¡Me estás mirando! Empiezas a mi derecha, empieza por contar. Tú que eres el último en incorporarte. Sí, señor, fui el último y la verdad es que me lo he pasado de puta madre todo este tiempo aquí. Vamos a tener nuestro minuto final en el debate, como los grandes. Cada uno el suyo, ¿verdad? Primero Alberto. Claro, joder, estaba en ello, tío. Porque cuento con el minuto final. Sí, claro. Hostia, Quiño, no me dejas ni hablar. Sí, no, a estas no, alturas. Ya tiene represión. Esto es para empezar. A ver, no nos vamos a pelear el último día. Que haya paz, Estamos en un ambiente... Para romper aquí cabezas. Ya, no tengo nada que decir. Mejor. Bueno, porque además es que me he enterado. Lobato corta con Alonso al enterarse que... ¿Qué pasó? Un chiste mal acabado. Gran clásico en este programa. En todo caso, ya os estáis dando cuenta de por qué esto no tiene mucho más recorrido. Ya hablemos mal, esto ya no. Alberto, digo, Ujo, Mariano, ¿qué tienes tú que decir de estos años? Hombre, largos años en que hemos aprendido mucho, la verdad. ¿De qué? ¿De Fórmula 1 o no? ¿De qué? No, ¿qué dices, tío? De Fórmula 1 no hemos aprendido nada, ni creo que nuestros lectores tampoco hayan aprendido gran cosa. Pero bueno, desde luego, espero, solo espero, y aspiro a que se lo haya pasado un poco bien. Yo desaprendí mucho de Fórmula 1 en estos últimos 5 años, sobre todo. ¿Desaprendiste? Sí. Joder, pues... Desaprendí. Se te ha quitado la pasión. Sí, desaprendí, efectivamente. No me entero de nada ya, con lo cual, ¿qué más ya? Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que... Hasta cierto punto hemos ido de más a menos. Sí, sí, de bastante más a bastante menos. Si en el primer año aún fuimos a alguna carrera, después las cosas, digamos que el tema económico ha venido a menos. La crisis nos hundió. Si es cierto que el pastizal que ganábamos en el 2011, pues ahora mismo ya no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Pero esto, también nosotros rendimos mucho menos y eso se nota. Esto que dices de que hemos ido a alguna carrera, fuimos a una. Pues claro. Joder, suficiente. Y los terremotos en nuestras convicciones Fórmula 1 también nos han ayudado a perder esa ilusión. Con lo cual, para nosotros antiguamente solo se trataba de ser más, y esta Fórmula 1 ya tampoco nos refleja nuestro sentimiento por el pedal a fondo. Esto, ya que has hablado, vosotros vais a seguir con un programa en YouTube, según tengo entendido. Bandera Negra. Haremos pactos para intentarlo, José. Ajá. Estamos en el pacto. ¿Habéis fichado por alguna parte de YouTube, para algún grande de la comunicación? A ver si superamos el presupuesto inicial. Que contaba el pobre paso de Reticosa, con lo cual a ver si con un euro podemos ya montar el programa. ¿Tenéis para cerveza? Pues por lo menos el euro. Pues si tenemos para cerveza, tenéis ya. Mientras tengan las colas del 89, ya os lo tenéis. Recomiendo. Tu jata sirve ser el más positivo de esta tertulia. ¿Qué quieres decir de estos últimos 4 años y pico? Pues si me quedo con el pico, ¿qué quieres que te diga? Me quedo con el pico. No tengo mucho que decir. Creo que nos equivocamos dejando a este público tan huérfanos de nosotros. Pero los pactos son los pactos y la mayoría es la mayoría. Yo creo que teníamos que haberlo dejado el año pasado con la entrevista a la madre de Massa. Es que fue nuestro punto álgido y a partir de ahí todo ha sido cuesta abajo, ¿no? No creo. Hemos tenido dos momentos. Puede ser la maldición de Masiña, tanto haber echado por fuera. Hemos tenido dos momentos álgidos en el programa: la entrevista a la madre Massa y la entrevista con Isaac Prada, ingeniero de Renault. ¿Os acordáis? Según Bares. Sí, hombre. Claro que nos acordamos. Como sí, más, tirando de hemeroteca, ¿eh? Si nos vierais aquí, con los medios, como siempre. Sí. Habíamos pensado hacer un programa resumen, pero claro, no encontré ningún voluntario que se escuchase todos los programas. 99 programas, 98. No hubo nadie que lo quisiera hacer. Ya no entendemos nuestra letra de hace 5 años. Bastante trabajo es hacerlos. Lo que sí vamos a hacer es dar unas noticias de última hora, dejaros unas exclusivas para la posteridad, ¿no? Tenía para ahí Alberto. Que Hamilton ficha por Ferrari como segundo piloto. No se te escucha. Es que lo quiero decir así bajito. No vaya a ser que la gente se lo crea, tío. Así como exclusiva, ¿sabes? Es un bombazo de la hostia. Como eso, para el año que viene, ya. Lo para el año que viene, ya lo veo. Ya esto está sacado de la hoja parroquial. No os penséis que está quitado. No, que conste que el pasado de Raticosa dio una primicia en su día, ¿eh? Mark Webber asegura que en pocos años será campeón del mundo. Mark Webber. Lo es. Es campeón del mundo. La coletilla era, no sabemos de qué. Es la nueva disciplina a la que nos vamos a tener que aficionar. No se decía de qué. No se decía de amigo Fernando vaya para allí. Todos los españoles vamos a tener que ir corriendo. Yo creo que fue nuestra única exclusiva, ¿no? No, bueno, vamos a ver, hay una mucha mejor, joder. Vamos a ver, todos sabemos que Red Bull, Adrian Newey, escapes sopladores. Ajá. ¿Qué era lo que utilizaba? Ranura o Pavada. Y para cortarlo, Aero Red. Hostia. Cuña. Hostia. Bueno, dicho esto, ya damos por finalizado el programa, ¿no? Más o menos. Nuestro hombre, cada uno. Tendríamos que hablar de otros grandes españoles que hemos vivido con ellos, un Alguer Suari, un, no sé, estos otros pilotos. Tamara. Que, bueno, exactamente, que hemos... Oye. Marjané, ¿a qué más hemos visto? Creo que Massa merece una mención especial en este programa. De la Rosa, también. Sí. Hablando de Massa, había por ahí una noticia sobre el padre de Massa, ¿no? Que lo habíamos dado en su día. Ingresado en psiquiátrico por flashback. Soltáis de mí un fillo campeón. Sí, ingresado en flashback. Es lo que tiene el flashback, que vuelve y vuelve. Siempre vuelve. Nuestras últimas noticias son que todavía sigue ingresado. Y el consumo de hongos alucinógenos tampoco le ayuda. Entonces, pues bueno. No. Un gran prohombre del que nos estamos olvidando en español, per se, fue en Caravante. Caravante, es verdad. Caravante. Un prócer. No, es que hemos crecido con la Fórmula 1 en España. Hemos visto el auge y caída y el declive de Caravante, del circuito de Valencia. ¿Qué noticia habíamos y Adrián Campos? Porque a Caravante se le había venido. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de Caravante? Que no era ni griego ni portugués. No somos ni griegos ni portugueses. Eso lo dijo él. Descarado. Es Esa fue buena, ¿eh? Seguir riendo que yo no sé qué decir. Dicho esto, terminamos con el programa por segunda vez. Spanish number one. Pues claro. A ver, se queda en el camino Londres, obviamente, que hemos luchado por él sí. duramente y fue un robo, conseguido fue un al final. Robo, claramente. Hemos estado ahí. Bueno, se llegó a tener un premio, ¿no? A la mejor página web de. Al mejor blog de Fórmula 1, ¿no? Tuviste un premio, habías tenido. ¿Eh? Tenías tú un premio, no. Joder, al mejor blog de Fórmula 1. Había que votarlo, pero quedó de no sé cuántos. En el momento en que España tuvo que decidir, algún inconsciente. Tenías un uno allí. En algún inconsciente página. Nos puso en una lista. Pero sí, estábamos con el, sí. el top de los. Sí, sí, sí. Y ayer había papeletas no de del partido de Aterra y la hostia, ¿sabes? Pero claro, otra cosa es que te vota. El tongo no llegó a. Pero bueno, ondas tenemos porque uno de los integrantes de este programa, no voy a decir quién, entró en casa de Carlos Francino y se lo robó. Eso también cuenta, ¿no? Contará, contará. Bueno. ¿Hurtadillas o con consentimiento entró en la casa? A hurtadillas. Yo esto no sé si no, se llegó a decir claro, o no. Yo, claro. Vamos a cambiar un poco ahí el tema. Pero es muy bueno. Si hacemos caso a los tiempos que hubo en Jerez, estamos entendiendo pretemporada 2012. El Mundial 2012 será una lucha entre el Lotus de Kimi y el Mercedes de 2011. Pues Kimi empezó bien ese. También dimos en el clavo, prácticamente. También fue prácticamente dar en el clavo. Al Mercedes se le veía venir. Se le veía venir. ¿Para qué lo vamos a negar? Sí. En estos 4 años qué brillante. Típico, hemos asistido a las victorias en el Mundial de Red Bull y Mercedes. Y Mercedes, sí. De Ferrari no se ha sabido nada. No conocemos ningún otro ganador. Hemos vivido grandes fracasos por parte de Ferrari y Alonso. Una conducta errática por parte del piloto, que lo ha hecho acabar en donde está ahora. Y bueno. Yo lo veo campeón. No sé de qué. A ver si gana de más algún año. Es un efecto lúpido. Para terminar técnicamente. No, pero bueno, también hemos resistido una Fórmula 1 que ha estado dominada siempre con mano de hierro, de la que no se podía exprimir mucho, y el paso de Raticosa han sido 5 años que ha conseguido sacarle jugo. Exactamente. Hasta la tontería más grande, viendo que en pista no había gran cosa. Sí, hemos hecho programas de 45 minutos de carreras que se hubiesen resumido en. Sin verlas. Minuto y medio. Eso es lo que fue. Eso sí que no lo he hecho nada. Y acertar. Eso no es así, pero bueno. Pero casi, vamos. No, porque las carreras se han visto. Sí, a ver. Y cuando no se han visto, se ha dicho. Eso es cierto. Por ejemplo, un día tuvimos el invitado especial de Quiño, que estaba manejando las teclas para que se estaba encargando del Twitter. No, claro, sí. No podía cumplir con una función en el paso Raticosa. Siempre hemos derivado a otro tipo de tareas rápidamente. Abrir las birras, liarse los canutos. Exacto. Poco más. Las subcontratas están al orden del día. Aquí claro, paso luego otra cosa que nos gustaría que supieras algún día era el catering del que disfrutábamos. Cuando las cosas se van bien, ahora ya no, la crisis cortó, pero aquí se ha comido chorizo zamorano. Sí, sí, sí. Se han bebido buenos orujos. Sí, sí, efectivamente. Y se ha disfrutado de una gastronomía popular, porque esto es un programa popular, como sabéis. Mención especial también hacer a las gallinas y al Lagares, que nos han acompañado también durante. Han sido parte de nuestra creación, de perfecto. Nuestra creación, sí, sí, perfecto. Sí, sí, porque que sepáis que es, nos mudamos de un pequeño plato. A un gran estudio inundable. No, sí, sí. No todo fueron los brillos de ahora y los, ¿qué la técnica, verdad? ¿Qué técnica, la tecnología. Hay que contar un pequeño secreto de cómo grabábamos al principio, porque nosotros muy ufanos teníamos una mesa de mezclas pequeña. Sí, pequeñita. En el estudio este inundable que decía Quiño. Sí. Y un portátil. Un portátil pequeño y un teléfono. Y un teléfono menos mal que había un teléfono. Pues iPhone. El que solía sacar las castañas. Efectivamente. Cuña Apple ahí. Todo esto es dinero que nos viene. Me va sí, a venir sí, a mí sí. Porque ya llega tarde para vosotros. Pero bueno. Y nosotros grabábamos pensando que las condiciones técnicas eran las adecuadas, pero nos olvidamos de un pequeño detalle, que era conectar la mesa con el ordenador. Aquel ordenador, bueno, aún lo tengo. ¿Aún tienes ese ordenador? Sí. El ordenador funciona, pero claro, estábamos grabando a través del micro del ordenador. Y la mesa también. La mesa también, pero claro. Sin cable. Si no la conectas. Pero ¿y los contenidos? ¿Y los contenidos? Los contenidos eran brutales. Y si dijéramos que teníamos técnico de sonido, los técnicos de sonido se enfadarán. Pero lo teníamos, la cosa salía igual. Bueno, y teníamos un cuarto de baño inmenso. Sí, sí, que un campo. Pero era un campo, pero vamos. Un gran. El tema es que el técnico de sonido, hasta que se hizo cargo Rivas, sí, del sonido, pues el primer técnico de sonido era un auténtico incompetente. Pero bueno. Sí, desde aquí un reconocimiento para Rivas. Sí, que gracias a él. Gracias a él. ¿Y qué salimos al aire? No sabemos. No sabemos de él. No. La mesa de mezcla se la ha quedado él, tío. Yo no quiero saber nada. Hostia. Hostia. Pero bueno, qué tiempos aquellos. Sí. Hemos llegado a grabar el programa dentro de un coche. Sí. Correcto. En el salón de mi casa. Sí, también. En la mía. En la tuya, es verdad. Incluso pretendimos hacer un programa en directo en tu casa en la primera carrera. Lo estuvimos comentando. Pero bueno. Nos han invitado, algo inconsciente, a narrar las carreras en directo, pero dijimos que no, evidentemente. Evidentemente, y grabadas en Bueno, video. Tú has tenido grandes colaboraciones con otros medios radiofónicos. Sí, keep pushing, básicamente. Y todo esto, pues, por haber renunciado a ser gente de plasma. O sea, nosotros queremos un periodismo cercano. Cercano al público. Periodismo. Cercano. Y sobre todo, verás. Sí. Sí. Porque, coño, aquí no se ha mentido nunca. Nunca. Lo que decía Alberto, cuando no hemos visto la carrera, lo hemos dicho, hemos ido de cara, con la verdad por delante, como tiene que ser, como buenos periodistas que somos. ¿Pero qué? Y es que, aquí habría que abrir un paréntesis. ¿Seguimos? Para la sección ofendidos, que no creo que haya. Bueno, siempre. Yo me acuerdo de Jack Brabham, el difunto. Las verdades de Jack Brabham. Con su calavera, ahora tienes una ocasión de oro. No, era mediocre, o sea, que un buen mecánico pero mal piloto. Y la madre masa, y su familia entera. Sí. Pero bueno, como no nos escuchan, no pueden decir nada. Uno está muerto, el otro le falta un ojo. ¿Y qué más? Bueno, a Rubiño también habría que, por Force India que también. Decirle. Force India, sí. A Schumacher también se le dio caña. Sí. Pero como no, no puede moverse de la cama, que venga aquí a darme una sosta. Sí, a ver si tiene cojones. Imposible. En fin, hablemos del futuro ahora. ¿Cuál es vuestra expectativa para desarrollar vuestra carrera en el mundo del periodismo? Pues cenaré, me imagino que un poco de zorza con huevos fritos. Yo croquetas. Y bueno, con los mimbres que tenemos, supongo que el programa puede ser talentoso, mínimo. Quiere decir el vuestro, bandera negra, ¿no? Sí, claro. ¿Qué va a ser, un programa anual, mensual, semestral? No. ¿Quinquenal? No. Cada lustro. Uno por lustro. Empezamos a llamar a la gente a las urnas como, pues eso, cada 4 años. Lo que pasa es que lo haremos de 24 horas para que sea el rollo más tal. Pero bueno, seguidnos. Bandera negra se va a llamar. No, es que estamos tratando de arrimar a mucha gente. Es uno de los nombres que barajamos. Grandes nombres, grandes firmas dentro de este mundo. No podemos tampoco estar ahora aquí sorpresas. Porque hay gente que está comprometida con otros medios en este momento. Vamos a ver, y diréis algo así como en Brasil 2011, otra mierda de carrera, ya van dos. Llamándose bandera negra, como comprenderás. Y tendremos la sección también, puedo adelantar unas pequeñas pinceladas, bandera cuadros, que significará el fin de tu carrera. O sea, te deseamos que lo mejor, no volver a verte delante. Bandera amarilla. O sea, este va a ser un programa en la línea de la veracidad siempre, como decía José. Efectivamente. No nos dejaremos sobornar, salvo que nos sobornen, claro. ¿Alguna noticia de última hora que encuentres por ahí en nuestros archivos? Sí. Pic fichó por Marussia. ¿Quién es Pic? Pic. Alberto está controlando que acompañará a Glock. Estos guiones eran únicos, tío. Arde el iPad. Hundimiento como nadie en el uso de los escapes sopladores. Hundimiento de Weber, el único con armas similares que Vettel. Joder, qué tocho te acabas de leer, chaval. Y todo eso lo escribíamos, joder. Y todo eso, sí señor. Todo eso se escribía. Hasta aparece mi letra y todo. ¿De quién es esa letra? Porque hasta aparece mi letra. Porque después analizarlo poco, pero escribíamos. A ver. opinión, debate, información. No, información no, lo siento. También hemos dado casi de todo. Opinión y debate. Hemos contribuido a culturizar el país con la música que hemos puesto. Básicamente toda de Deep Purple, ¿no? Alguna de Accept. Hombre, todo esto que tenemos, toda esta cantidad ingente de documentación, se podría recopilar en la destructora de papel. Realmente si estamos aquí haciéndole un daño al planeta, esto se podría reciclar. Se podría haber ahorrado ya, ¿para qué engañarnos? Bueno, Alberto, ¿qué? Jata, tú llegaste... yo creo que no hiciste el análisis aquel y yo creo que deberíamos recuperarlo. Sí. ¿Tú crees que en Ferrari deberían haber humillado más a más? Tenían que obligarle a dejar pasar más a Alonso. Bueno, pero a Massa ya le hemos pedido perdón. No quiero volver a caer en el escarnio público. No, yo creo que ya. Ya, bueno, Massa. Venga, una ventana pequeña. Si fuese un toro, diríamos que se fue suelto en varas. No lo picaron lo suficiente de esos polvos. Miren que estos lodos. Es claro, y ahí sigue. Hablando de polvos. Desarróllame la teoría de la normativa del único movimiento. En el último día, en el último momento, me vienen a tomar la lección. Pues queda a colación, vean, este año. Porque realmente este año la han cumplido. O sea, no vamos a decir que no han respetado la normativa, sea la que sea. A ver, te clarifico. Si te van a adelantar, solo haces un movimiento. O sea, lo que hizo Schumacher con Barrichello en Hungría. Eso. O sea, solo puedes sacarlo de la pista una vez. Así releído. Sí. Eso, hombre, siempre se trató de estirar un poco la normativa, ¿no? Todo el mundo juega. Claro, el que mejor lo ha hecho ha sido Maldonado, vamos, sin lugar a dudas. Hombre, el rey. En Valencia con Fernando lo intentó estirar hasta el límite, bueno, adelantó por la grada. Bueno, José, a mí esto me parece mal, pero la relación FIA nuevas tecnologías, ¿qué me puedes decir? Estable. Pues también te puedo contestar. Entonces, ponen unos gráficos en pista, cojonudo. No, claro, de verdad. Hostia, Bernie 6. Ya tiene una buena tecnología, la FIA. ¿Qué me puedes decir de la Push Road? La Push Road. Mira, en su momento sabía lo que era. Pero no os he dicho que yo. Aerodinámicamente. He desaprendido, tío. Aerodinámicamente. Push Road es la que empuja desde arriba, no desde abajo. Volvemos a los polvos de nuevo, pero... Sí. A los lodos, más bien, te vas a meter en lodos. Yo creo que lo del último movimiento y todo eso, al final todo está relacionado, tío. Pues tenemos una patilla, explícanos por una puta vez el Coanda. El efecto Coanda, tío, joder, sí señor. Es un koala mal escrito. No va a pasar de ahí, tío, no va a pasar de ahí. El efecto Coanda no pasa de ahí. El efecto Coanda era que cuando te tirabas un pedo sentado en una silla, no se movía de ahí. No se movía de allí. Seguía la trayectoria de la silla. O del aire circundante. Ajá. Porque la silla estaba en pleno movimiento. Yo ya os he dicho que he desaprendido todo, tío, que no me acuerdo de nada. Tengo algo para Ujo, más técnico, por supuesto. Mejor el efecto cocorre, pero coanda... Sí. A ver, ¿los neumáticos influyen realmente en el rendimiento de pilotos? Claro, hostia, si son cuadrados, claro que influyen. En efecto. Influyen un montón de cosas, tío. Hostia, os voy a decir una cosa que no es ninguna risa. Yo he escrito incluso un artículo sobre el círculo de fricción. Claro. Sí. ¿Pero qué me dices? Sí, joder. Así hiciste dibujos y todo. Los copié, joder, ¿cómo que hice? Los copié. Pero vamos, yo he llegado a escribir artículos técnicos bastante desarrollados. Algunos de suspensiones también, ¿eh? Pero tú te das cuenta que tienes el sexo muy metido en la cabeza, tío. El sexo, sí. Joder, macho, sí. Tanta fricción, tanto movimiento. Tanto coando, tanto coando. Es que ese tipo de artículos, joder, en realidad, nosotros tío. No tenemos que tenerle miedo a las demandas de los pilotos, sino al autosport, porque vamos. Es claro. Has fusilado dibujos y dibujos. Esa gente no tiene copyright, ¿no? O sea, no, el problema es que eso demuestra que no somos nadie. O sea, ni siquiera se preocupan por nosotros. De ahí que abandonemos. Nadie. Otro tema técnico. Ujo. Sí, a mí se lo vamos, a abandonar. Sí, Ujo es el técnico. Está ¿cómo? Claro. Pero los agujeros del R8. Me dijeron que era gratis. ¿Los agujeros del R8 o qué? Del R8, joder, los agujeros del R8 son de toda la vida, son para que respire el motor. El R8 atrás, joder, llevaba parrilla. ¿Agujero o ranura? Eso, me alegra que me hagas esa pregunta. Estaba atrás, con lo cual dependiendo de por dónde lo vieras, por delante o por detrás. Esto es por detrás y esa, estamos aquí con el desarrollo técnico. Por favor, un poco de respeto. Pues desarrollo. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, vosotros os reís, pero no, hemos contribuido en la misma medida que Lobato a aumentar la cultura de Fórmula 1 en este país. O sea, hemos hecho el mismo trabajo que él, de otra manera. Con más medios en nuestro caso. No, pero un trabajo más sucio, más... Yo creo que mejor el nuestro. Más de trinchera, más de pelea, más del tú a tú. Eso nos podemos enorgullecer. ¿Os acordáis de alguna carrera que los pilotos hayan rodado como domingueros? Muchas. Mónaco 2012. Pues 15. Queda poco para el invierno y menos para el 16. Fue en el 14. Esa carrera dramática. Fue más dramática la de este año. Aún estoy viendo a Rosberg pasar por la piscina de primero, tío, pisando. Nadando. Globos, en bañador, además. Por la piscina, como decía. Fue más dramática la de este año. Sí. El fenómeno Paul. El pobre Lewis, ¿dónde está mi carrera? Hostia, esa fue buena. Cuando salió del coche y se puso por ahí cabizbajo. Parecía yo el otro día camino de mi fiesta. Pero, muchachos, ¿qué hacen estos de la...? Las reflexiones de Quiñoneda. Hombre, eso... Canadá, qué gran país. La seguirán diciendo. Sí, bueno, eso eran los análisis de los países. Eso dio para una temporada, porque era, los países no cambiaban. Sí, bueno, así ahora los países a los que van. Sí, dale tiempo, cambiar, que dentro de poco hablamos de Cataluña y Castilla y León. Haznos ahora sí una rápida. Azerbaiyán, qué gran país. Países emergentes. Es un país emergente, Azerbaiyán. ¿Qué tienes que decir de Azerbaiyán? No. ¿Azerbaiyán? Pues hombre, me imagino que habrá unas gomas blandas de amapola, con una buena resina. Me imagino que se barrerá luego, claro, los restos orgánicos. Las bolillas, claro, todo el mundo luego cargando goma para marchar para casa. O sea, vamos, llegan a boxes con las ruedas, vamos, de una tonelada. Y por el resto, vamos, no sé ni si hay carreteras en Azerbaiyán, no dudo mucho. ¿Dónde es Azerbaiyán? ¿Alguien lo sabe? Por allí. Tú tira para Orense. Pero vosotros os reís, pero yo recuerdo que hace años había una carrera en un país remoto que se llamaba Portugal. Sí, un circuito que se llamaba Estoril. ¿Cómo nos jodieron ese? Fue donde realmente empezamos a culturizarnos un poco, sí, señor, y a pensar en este programa. Sin saberlo, pero nos estábamos metiendo en aquel mundillo. Del efectivamente. Panamá Prusol. Sí. Panamá Prusol. Yo le entendí el Parabáis. Donde comimos. Cachorro. Completo. ¿Cómo completo? Preto. Yo sin preto. Yo con preto. ¿Cómo completo? Este portugués te queda en negro bien. Qué movida con que. Bueno, eran situaciones. Dramática. Completo, hasta que alguien dijo, es con ketchup o mostaza. Entonces le dijimos, es igual, sin preto. ¿Qué se comió aquel conejo conmigo? Conejo con colmillos. Conejo abrasado para disimular el sabor a gato. Sí, había dicho su último miau hace poquito. Bueno, y las moscas que se revoloteaban a su alrededor. Porque vamos. Pero nadie moría, solo en pisto. Sí, tenía que ser al revés. De hecho, era la época de Nomuro. También te pensamos en la pancarta aquella de Nomuro. Nomuro vuela. Ponerle una diana. Nomuro, aquí. Hay que situarse. Estoril, 1989. Hay que ponerse allí. ¿Estuviste en esa carrera? No, yo estuve en la del 90. 90. Yo estuve en la del 89. Y la del 90. Y te quedaste sordo de un oído. Sí, no, sordo no. Perjudicado de derecho. Qué grande esos V12, ¿eh? Sí, ahí no se preocupaban por el sonido, si era bonito o no. Era simplemente brutal. es que el que estremecimiento. Uh-huh. Hay quien dice que es mejor que el sexo y eso quiere decir que no ha fallado mucho, pero bueno. O no ha fallado bien. Es incompatible. Teoría del único movimiento, José. Me imagino que si estás en el Hopkins podrás decir esa afirmación. Pero con un movimiento fuera. Y ya está, ¿sabes? Ahí no tienes que dar todo. Esto es como cuando estás hincando en el coche, tío, viene alguien y te da un golpe. El único movimiento ese es el que la deja embarazada. Le pasó a un italiano, por cierto. Ah, no estaba por ahí el que se ha hecho una paja y se le había caído por ahí. A un alemán le pasó en la boca y quedó embarazado igual, ¿no? Embarazada. Punto. Eso dicen, sí. Es que después lo chupó. Claro, tío. Pues. Deglutió. Después deglutió. Te he dicho que no me escupas en el coño. Que sea la última vez. Joder, esto está llegando a unos extremos. ¿Alguna noticia de última hora? Teletipo. Eso lo sé, tío. Para rellenarse. Yo tengo aquí un rollo guión definitivo de momento. Es que aquí. Eso de fin del programa. Esa frase. Guión porque estamos pegados. De momento. Pegados a la realidad. Es donde estamos. No sabemos nada para decir. Es como lo de nuestro presidente. Esto es más. Todo es verdad. Excepto algunas cosas. Pero tenemos lo mismo. Nosotros somos, hostia, nos movemos a la altura de la Moncloa, tío. A la altura de la Moncloa, un programa de altos vuelos. Qué pena que se acabe, sí. Por eso iba a decirlo yo, precisamente iba a decir. Tan altos vuelos que nos ha pasado como al dron portugués. Que ha caído en picado. Al agua. Y nosotros no tenemos buzao que nos recupere de allí. Qué buena, tío. A ver, alguna noticia última, Alberto. El teletipo está pues, que echa humo. Sinceramente, está echando humo. Que... Lo abras por donde le abras, Alberto. Todo saca, es gloria, todo, tío. Todo, o sea, es gloria. ¿Os acordáis de Sutil? Que yo lo defendía mucho. Hostia, ¿qué fue de él? El Cholo Sutil. ¿Qué fue de él, tío? ¿Qué fue de él? Jugador del Barcelona, ¿qué ¿no? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de él? Sutil. ¿Qué hago en la hostia? Este no había tenido una pelea con un dirigente de algún equipo de Mercedes. Y lo hostiaron, claro, y desapareció. Lo habían denunciado, no, es verdad. Sí. Como el de Renault. No lo sé. Es que nunca se supo mucho de él. Para mí me jodió, porque tuvo una temporada, tío, que le hostiaban. Porque lo hostiaban por todas partes. Estaba con Force India, lo hostiaban por todas partes. Pero cuando el tío podía terminar. Y a ti te pareció un pilar. Una carrera. Pues a mí me gustó la temporada que hizo, porque cuando realmente pudo correr, el tío hizo una temporada muy buena. A mí me gustaba, tío. Oscar Larrauri. ¿Se acuerda alguien Pacific. De él? No, era Pacific. Corre con coche naranja, Eurobrum. Creo que Eurobrum. Naranja, el tío era una máquina, rapidísimo, tío. Sí, Larrauri. No triunfó en prototipos, era muy bueno, pero en Fórmula 1 no. Pues ya ves, un fracaso. No se clasificaría, claro. Te das cuenta que has bajado el tono del programa, ¿no? Sí. Has hablado empezaste de la y se jodió. Pero empezaste tú hablando de Sutil, joder, me vine abajo. Tío. Vamos a hablar de pilotos. Pedro Mato Chávez. Di resta. Vengo a sumar. BTM, creo. ¿Cuántos puntos sumó, por cierto? Di resta. Solo restó. Claro. Dinero, además. Tengo aquí un recorte del Gran Premio de la India. Circuito muy sucio. Sí, bueno, eso. Me imagino que estaba gran país es por allí cerca. Y era de vacas. Así no hay quien corra, claro. Por eso no duró. Hemos visitado países de lo más exótico. Pintorescos, ¿eh? Como España, una de ellos. Qué gran país. No, qué gran, ingobernable, pero qué gran país. Qué gran fracaso de país. Pedro Sánchez dio. Sí. Hemos ganado, ¿eh? Que conste. Mira, el MOS es por allí. ¿Sabes? Coges la carretera, ¿sabes? Te subes allá a Puseiros, caes un poquito y estás en MOS. Últimamente. En MOS hemos ganado. Esta nueva orden político a la Fórmula 1 español. Hombre, se va a perder el Gran Premio de Valencia. Porque sí, eso era una cosa del PP. Hostia. Yo creo que se va a perder. Qué gran carrera hizo Alonso en Valencia. Sí, mira tú, es una de las grandes carreras. No lloraré por él. 12, sí. La última que me emocionó de verdad. No lloraré por él. Qué barbaridad. Aquí hay gente de estas nuevas formaciones que están contra de los toros, que están contra de, o sea, tradiciones españolas. O sea, esta gente. te puede venir mañana que no quiere Fórmula 1 en España. Tienes que preguntarle a... Que es un derroche, que es un despilfarro. Es de los tuyos. Ni en abierta ni en cerrada. Ah, que yo soy Pablo Iglesias. Claro. ¿Cómo que? Es que desde mañana la F1 prohibida. Que estamos, hombre, quemando goma aquí, tirando de parte capitalista. Para todos o no hay para nadie. Goma para todos. Que todos podamos conducir por lo menos una vez al año, ¿no? Claro, hombre, está. Se trata de quemar Asturias y luego todo lo demás, prohibirlo. Tú deja que... ¿no? Se puede hacer un circuito. ¿Cómo sea? Ahora en Asturias se puede hacer un circuito, sí. Ya que van a construir por todas partes. Pues eso. Es que para eso se Monster's Track. Para eso se hizo la ley. Ya me ocupo yo de que se construya, hostia. Es que, bueno, yo apoyo ahí la moción, pero pongo pasta además, tío. Pero para siempre quiero, comisiones. Para eso hay que hablar con Paco. Quiero comisiones. Álvarez Cascos. Ay, pero ese es murió. No, no murió. Ah, este no murió. Por desgracia, no. El gran culpable del prestigio. No, pero papostió está, ¿eh? Ahí está. Papostió estoy yo de la hostia que me dieron el otro día. Te rompieron las gafas. Hostia tras hostia. Te rompieron las gafas. He oído que aparte en tu casa, sí, como quien dice. Sí, señor. Joder. Sin el respeto por nada, ni por nada. Por nada. Así se termina el paso de Raticosa. Vamos a... Sí, bueno, hay algo más que decir, yo creo que ya... ¿Por qué hay que dejar paso a formaciones emergentes? Es que bandera negra. Es un reflejo de la sociedad. Que sí, no nos queremos convertir en casta. El bipartidismo se acabó, con lo cual hay que dejar paso a otros. Sí, estábamos nosotros y la FIA. Me gustaría, punto, para acabar el programa, que le faltases al respeto a alguien. Así, aleatoriamente. Cada uno por turno. Hostia. ¿A alguien de...? ¿De qué? ¿En específico? A quien te salga de las pelotas. Tú faltas el respeto a alguien, va. ¿A quién le faltarías el respeto? Voy a empezar yo. Yo le faltaría el respeto a Schumacher, vamos. ¿De alguien de la Fórmula 1? Sí, por ejemplo. No, tú mismo. Vale. Sí, sí. Le diría que es un incapacitado. Ahora sí. Ya lo era mental y ahora es físico. Ahora sí. No te metas con los incapacitados. Pero crees que... Bueno, el futuro es el dentro futuro. De unos años. Cuando llegue eso lo afrontaré con hombría. Xumi está en tu suelo. Jean-Éric Vergnier. Jean-Éric Vergnier, tu piloto. Joder. Hostia, qué cabrón. Belga de los cojones. Para tomar por culo. Menudo matado. Puto toro roso de mierda, coño. Es una gran decepción. Es perro de sutil, pero bueno, yo no quiero hacer sangre. ¿Eh? Es mucho perro de sutil. Che, bueno. Che, tú no sabes el tamaño que tenía sutil, ¿eh? Y me callo ahí, porque si no volvemos a hablar de un... Yo me voy a meter con Lobato, hostia. Coño. Joder, por meterse con uno de la Fórmula 1, pues me meter con Lobato. Nuevo, tío, si nunca, es que puedo, si es que puedo ir por ahí. Cuidado que Lobato está vivo y no es como Schumacher, que está medio cadáver, ¿eh? Ya, coño, pero sí, Vergnier también, ¿no? El daño que le ha hecho a este país y lo que podía haber hecho, pues la verdad me dan ganas de darle una tarjetita. Yo le plantaría, ¿no?, fuego pues, a la una tarjetita roja. Al pelo de la cabeza. Tú por lo menos sabes el nombre del que te quieres meter, porque yo soy el colega de el Arozamena que tenía al lado. Este Arozamena. El mancebo, el mancebo. El mancebo. No sé quién es. Tú por lo menos aún sabes el nombre para poder meterte con él. Rosaleni. Rosaleni. Ah, hostia, me estaba saliendo Aristi. También por su incomparable contribución al buenismo. Pues yo me voy a meter con Jack Brahan. Espero que ya no tenga ni calavera, que se haya convertido en polvo y al polvo eres y al polvo volverás. Bueno, para que sepáis, ¿eh? Litrona. Skol. ¿Cómo no? No, el servicio de catering es la verdad que nunca nos ha fallado. Han pasado, esos son unos problemas del paso de Raticosa. Han pasado tantos años que ya ni con cerveza. Ni canutos, ni nada. No, es que canutos no hay. Lo que éramos antes. Bueno, pues dicho esto, vamos a acabar de una puta vez con esta farsa. O sea que, como ya no tenemos nada que perder, iros todos a tomar por culo. Pero yo me lo he pasado de puta madre. Josi, espero que te vuelvas Xumi, tío. Saludos para todos.